Así es, como hemos comentado en el sumario del magazine informativo de hoy, ya tenemos en este turno de entrevistas a Xabier Lasa por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia. Ya le tengo sentado a mi lado y dispuesto a hablarnos de esos presupuestos que se aprobaron en el pasado mes de diciembre. Egunon, Xabi. Egunon. Bueno, Xabi, antes de comenzar a hablar de los presupuestos, me gustaría comentar contigo una noticia que ha salido recientemente en prensa, y es que hace poco tiempo ha sido publicado una recomendación de Comptos en la que se pide una contención del gasto y un intento de aumentar su capacidad de generar recursos al Ayuntamiento de Berriozar. ¿Cómo se le va a hacer frente a esta recomendación, o cómo valoras este informe de la Cámara de Comptos? Bueno, vamos a ver, la Cámara de Comptos hace todos los años un estudio exhaustivo de lo que ha sido el ejercicio correspondiente, ¿no? El que le toca según lo que lleva por su propia marcha, ¿no? En estos momentos lo que nos ha presentado es el estudio de la evolución económica del Ayuntamiento de Berriozar durante el año 2012, y analiza primero el presupuesto y después cómo se ha ido ejecutando ese presupuesto, cuánto gasto ha habido, cuántos ingresos ha habido y cómo está el planteamiento. Bueno, lo que viene a decir la Cámara de Comptos es que estamos en una situación económica que ya no es tan opulenta como la que pudo ser en el pasado, que Berriozar, lo mismo que el resto de los ayuntamientos, pues está ingresando menos dinero, primero porque del gobierno de Navarra se le dan menos transferencias corrientes, y también porque no se puede incrementar los impuestos en este caso los impuestos municipales, como es la contribución a la gente, ¿no? Y luego otros impuestos que venían de lo que es el campo de la construcción, de lo que es el tema de las licencias y todo eso, que han llegado a ser muy cuantiosas en épocas pasadas, pues están prácticamente desaparecidas. No hay más que, en caso de Berriozar, no hay más que darse una vuelta por Artiberri y ver que no hay ni una grúa funcionando, y cuando si nos pasábamos el verano pasado o hace dos veranos, pues podríamos ver tranquilamente 10 grúas construyendo, y todo eso, claro, todo eso genera ingresos al ayuntamiento que se han paralizado, ¿no? Luego, cuando me preguntes de los presupuestos, te diré cómo estamos, ¿no? Entonces, claro, la Cámara de Comptos toma esas cuestiones y dice: señores de Berriozar, ustedes antes tenían muchos ingresos y gastaban. Resulta que están bajando los ingresos, tienen ustedes que gastar menos. Pues es verdad. ¿Qué vamos a decir? Habrá que empezar a apretarse el cinturón seriamente. Hasta ahora también es verdad que Berriozar ha tenido un remanente importante derivado de las ventas de terreno comunal de las parcelas de Artiberri 2 en su momento, para que las constructoras hicieran los pisos, ¿no? Parte de ese terreno de construcción, de ese suelo de construcción, era del ayuntamiento, se vendió en aquel momento, en el año 2006, y bueno, se obtuvo pues un dinero bastante cuantioso por eso, y eso sirve como remanente, es decir, no es un dinero que se pueda utilizar en el gasto corriente habitual, pero sí es un dinero que se puede dedicar a hacer otras obras y otras infraestructuras. El principio es: lo que se obtiene de la venta de infraestructuras tienes que dedicarlo obligatoriamente a infraestructuras. Por lo tanto, desde que nosotros estamos en el ayuntamiento, pues hemos empezado con una profundísima renovación de lo que es Berriozar, desde el aspecto urbanístico, dotacional y de infraestructuras. Pues se han arreglado multitud de calles, se han hecho nuevas infraestructuras, como es el auditorio, como es la Plaza de Euskal Herria, bueno, como es el Aula de la Naturaleza, muchas mejoras en el polideportivo, pues todas esas cosas que todo el mundo puede ver y que están ahí. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que ya ese remanente de ese dinero que se vendió para construir y que ahora se ha ido aprovechando en infraestructuras, pues también va poco a poco menguando. Entonces llega la Cámara de Comptos y nos dice: señores, bien, ¿saben ustedes cómo están? Y dicen: sí, sabemos cómo estamos. Bueno, pues entonces empiecen ustedes a gastar menos dinero, o si no, a buscar nuevos ingresos. ¿El problema cuál es? Pues el problema es que nuevos ingresos para un ayuntamiento es difícil de conseguir. Es difícil de conseguir en una situación como la de Berriozar, que no tiene en estos momentos un polígono industrial potente, y que además, aunque lo tuviera, no hay una demanda de naves industriales. Un ayuntamiento que tampoco, pues no sé, si uno tiene, pues como el ayuntamiento de Galar, por ejemplo, por poner uno que está cercano, pues tiene todo el complejo de Leclerc y todas esas cosas que hay ahí. y luego además tiene molinos, y luego además tiene, pues claro, todo eso son fuentes de ingresos uh-huh. extraordinarias, pues que hacen que tenga una capacidad de generar recursos propios muy alta. El Ayuntamiento de Berriozar no tiene nada de eso. Ni siquiera tenemos madera porque el monte no se puede explotar en ese sentido. No tenemos comunal. Uh-huh. La única fuente de ingresos que tiene el Ayuntamiento de Berriozar es la contribución, los impuestos municipales y luego las transferencias corrientes del Gobierno de Navarra. Y todo eso va a la mengua, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Pues reducir el gasto. Entonces, yo creo que a partir de este año se va a empezar a notar pues que en algunas cuestiones, en subvenciones, en temas culturales, temas deportivos, en gastos que no son estrictamente sociales, pues vamos a tener que reducir, porque uh-huh. efectivamente hay menos ingresos, pues tiene que haber menos gastos. Como comentas, nos va a tocar apretarnos el cinturón y especialmente en aquellas partidas, en aquellas cuestiones que no son estrictamente sociales, como dices. Pero, Xavi, los presupuestos que se han aprobado este pasado mes de diciembre, ¿podríamos decir que son unos presupuestos sociales, unos presupuestos solidarios? Bueno, vamos a ver, todo el mundo cuando aprueba presupuesto dice que ha hecho unos presupuestos muy sociales, eso lo dice todo el mundo, ¿no? Porque queda muy bien, pero luego hay que coger las cuentas y decir, bueno, entonces, ¿y eso en qué se determina, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo más que decir si son sociales o no son sociales, yo puedo decir las cosas que vamos a hacer uh-huh. para ayudar en estos momentos a los que más lo necesitan. Que para mí, desde una perspectiva actual, eso es gasto social. Alguien puede decir, no, es que las actividades, las subvenciones culturales son gasto social. Hombre, pues desde una perspectiva muy alta, a lo mejor sí, o muy amplia. Yo creo que en estos momentos gasto social es aquel que se dedica específicamente a los parados, que en Berriozar son más de 1,000, a la gente que no tiene cubiertas sus necesidades básicas, como son la alimentación o la vivienda, y cuestiones como la escolarización de todos y la ayuda a esa escolarización, etcétera, ¿no? Eso es gasto social para nosotros en este momento. Y esas son las únicas partidas que en el presupuesto para el 2014 suben. Y lo suben además de forma considerable. Vivimos en un contexto donde el paro es una de las grandes preocupaciones de toda la población, es evidente. El ayuntamiento, pues hoy día es la empresa más grande que hay en Berriozar. Nosotros, si contamos el ayuntamiento por sí mismo, tiene 97 empleados. Contando pues escuela infantil, escuela de música, policía municipal, servicio de jardines, oficinas, técnicos, bueno, todo lo que mueve el ayuntamiento, ¿no? Pero tiene además Berriquilán, que son, entre una cosa y otra, jornadas parciales y monitores, y pues más de 30 personas que están allá. Entonces, en estos momentos, unas 130 personas trabajando, seríamos probablemente la empresa más grande que hay en Berriozar, es decir, la que más empleo genera. Y queremos seguir generando empleo también como ayuntamiento. Y para eso, pues hemos planteado lo que es un plan de empleo, ¿no? Un plan de empleo al que le vamos a dedicar nada menos que 95.000 euros. Es una apuesta muy alta y además es muy muy importante hoy para la gente de Berriozar, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia va a tener? Pues la consecuencia va a ser la contratación de 18 personas a tiempo parcial. Es decir, no a tiempo parcial, sino de forma temporal. Es decir, entre 6 y 9 meses, depende un poco de la demanda del servicio. Esto se hace en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo y los programas que hay para ese tipo de contrataciones, ¿no? Hay un programa que es el de obras de interés social y general, uh-huh. donde nosotros hemos metido la obra del centro juvenil, uh-huh. Que se va a hacer íntegramente por gestión directa del ayuntamiento. Esto nos permite que, en lugar de contratar a una empresa que trae a sus propios trabajadores de no sé dónde, nosotros contratamos directamente a los trabajadores que van a hacer esa obra de gente de Berriozar, siempre y cuando superen las pruebas que les ponen en el Servicio Navarro de Empleo para ello, ¿no? Ahí van a entrar 7 personas, luego va a entrar otro grupo de 6 personas, con un programa también de los que están recibiendo la prestación de la renta de inclusión social de apoyo a los servicios múltiples, jardinería, obras y limpieza. Y después tendremos el empleo social protegido, que es el empleo que está destinado a aquellas personas que no tienen ninguna salida laboral de ningún tipo, bien por su propia situación de exclusión social personal, bien porque bueno, pues han perdido ya toda la capacidad y llevan muchísimos años en el paro y no hay manera de salir de ahí. Bueno, pues todas esas personas tienen un programa especial que es el empleo social protegido, que además es una forma de socializar a esas personas, y ahí entrarán otras 5 personas. En total hemos calculado que vamos a hacer un 18 contrataciones. Hoy empiezan ya 6, el día 13 empezaban ya 6. Hoy empiezan ya 3. Y 4 empezarán el día 20. Y el resto se irán contratando progresivamente a lo largo del año. Así con eso, los periodos que trabaja cada uno, pues entre 6 y 9 meses. ¿Esto les soluciona la vida para siempre? Pues no. Pero esto, por lo menos, primero les supone una sensación anímica de volver a ser útiles cuando llevan mucho tiempo trabajando fuera del mercado de trabajo, ¿no? Porque hay personas que llevan 2, 3, 4 años en el paro, sobre todo de estas que están en la construcción. Esto significa también que esa familia va a tener asegurados unos ingresos dignos durante ese periodo de tiempo. Y luego que va acumulando pues un trabajo que después sirve a la hora de pedir otras prestaciones como el desempleo, etcétera, ¿no? Que se paga en función del trabajo realizado los meses anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de ayudar desde el ayuntamiento a lo que para nosotros es el gran problema, que es en este caso el paro. Bueno, después de lo que comentas, Xavi, no sé qué opinión te merece las declaraciones que hizo el concejal de UPN en ese pleno que se aprobaron los presupuestos, en las que decía que eran unos presupuestos continuistas y que no expresaban ningún proyecto político. Bueno, pues hombre, yo qué sé. No sé si este es el momento para hablar de UPN y de los problemas que tenemos entre un partido y otro. Vamos a ver, ellos ejercen de oposición. Entonces, la oposición que se suele hacer en Berriozar, tradicionalmente, y sobre todo por parte de este partido, también por algún otro, pues es siempre destructiva en ese sentido, ¿no? Ya, pues todos recordaréis en los tiempos de Sergio Sayas y lo que hacía, y bueno, pues un poco nosotros, cuando hubo un cambio de personas y de concejales, sí que teníamos la esperanza de que, bueno, a ver si con los resultados tan malos que obtuvieron en las elecciones, pues cambian un poco el chip y empiezan a trabajar en el ayuntamiento, se incorporan, hacen propuestas, podemos, salvando las distancias, pero manifestar cierta unidad a la hora de trabajar por Berriozar, que es en el fondo lo que a nosotros nos importa. Pero no ha sido posible. Estos presupuestos, pues, como se pudo ver en el debate, nosotros creemos que no se los han hecho ni leer. Desde luego no han hecho ninguna propuesta, no han traído ninguna proposición de mejora. Entonces es muy difícil llegar a acuerdos cuando la actitud del otro es así, ¿no? De todas maneras, nosotros lo dijimos en el pleno y lo seguimos diciendo. Tenemos la puerta abierta para que tanto UPN como otros partidos que están en la oposición. La verdad es que los otros partidos han respondido de otra forma, ¿no? Izquierda, pues se volcó, hizo sus aportaciones y desde luego, pues tanto con nosotros como con Bildu, pues ha habido un acuerdo fundamental. Con el Partido Socialista nos hemos juntado muchas veces, han trabajado exhaustivamente los presupuestos, han hecho sus aportaciones, pero sí que es verdad que no ha habido posibilidad de acuerdo, pues porque al final hay apuestas también fundamentales, ¿no? Que ninguno de los dos estaba dispuesto a renunciar a ellas. Pero bueno, también ha servido, ¿no? Para acercar posturas. Y luego, pues ya la postura de UPN, digamos que en ese sentido es la más extrema, la más destructiva, ¿eh? No solo a nivel político, sino también a nivel social. Pero bueno, oye, cada uno hace lo que entiende que tiene que hacer y nada, pues si ellos creen que el camino es ese, pues que asuman las consecuencias. Vemos en estos presupuestos también que se contempla una partida para la contratación de una técnica de igualdad. No sé si podemos hablar ya, Xavi, podemos confirmar que se va a contratar esa técnica de igualdad en este año 2014. Bueno, sí, el acuerdo es así, se va a contratar una técnica de igualdad y bueno, pues ahí está el acuerdo y eso es lo que se va a hacer. Como sabéis, pues hemos tenido muchas dudas con este tema, ¿no? Y no porque nosotros no apostemos por una política de igualdad en Berriozar. Al revés, creo que se ha hecho una apuesta clarísima, se está dedicando partida presupuestaria suficiente y se están haciendo muchas actividades. De hecho, llevamos más de un año sin técnica de igualdad propiamente dicha, porque las funciones las ha asumido de forma delegada el que hasta ahora era y sigue siendo también técnico de deportes, ¿no? Que es Joe Subayo, y que, bueno, pues yo felicito también por su actitud y por su trabajo, porque creo que lo está haciendo bien. Nosotros creemos que Berriozar hoy no se puede permitir tener un técnico por área. No se puede permitir, primero, porque es un presupuesto excesivo, y segundo, porque hay muchas áreas que requerirían cada vez más una especialización técnica y no las tenemos. Y estoy hablando, por ejemplo, de la tercera edad, estoy hablando de inmigración, pues no sé, son cuestiones que hoy son preferenciales en Berriozar, o el bienestar social, en muchos aspectos, que tampoco tenemos un técnico específico, ¿no? Si la filosofía es, como entienden algunos, que cada servicio un técnico, pues Berriozar tendría que tener 8 o 10 técnicos en 15 años. Claro, eso es insostenible, ¿no? Entonces hay que pasar a un nuevo modelo de funcionamiento. Eso es lo que pretendía y sigue pretendiendo el plan estratégico, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo hacemos frente, también desde una forma técnica, en el Ayuntamiento de Berriozar, a todas esas nuevas áreas que están abriéndose y que están empezando a reclamar una atención específica, ¿no? Pero claro, con los medios humanos que tenemos. También teniendo en cuenta que la espada de Damocles de la Cámara de Comptos y de la situación que hay está encima, y que si nosotros empezamos a gastar más de lo que debemos, se nos van a parar los pies, porque además ahora hay una legislación en ese sentido muy fuerte y es un auténtico corsé. Entonces, bueno, pues ese era el planteamiento. Hay algunos que han entendido que no, que técnico por técnico, y técnico por técnico. Bien, al final hemos llegado a una negociación, creemos que va a ser una técnica o técnico de igualdad que va a hacer su trabajo desde una perspectiva amplia, polivalente, y bueno, es, por lo menos ese es el perfil que nosotros queremos, trabajando dentro de forma transversal en todas las áreas y no circunscribiéndose simplemente a un departamento estanco. Lo mismo que esa misma versatilidad va a ser exigible a partir de ahora al resto de técnicos que ya tenemos, porque es lo que nos manda la forma de funcionamiento en el futuro, ¿no? Xavier Lasa, alcalde de Berriozar, agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos a este programa, a este magazine informativo Caixo Berriozar. Un placer haber podido compartir este rato contigo. Besterik gabe, eskerrik asko etortzagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Bai.